tiene siglos ya y todo sigue igual. Como es un niño pobre, su tristeza es muy normal. Es como un duende, parece duende. Niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende. ¿A dónde ir? Su única fortuna son sus sueños de papel. Le pide hoy al sol que el día venga ya. Es hombre y no un duende. Pide un mundo nada más. Tan solo un mundo. Un solo mundo. Deja en el tercero nada más. Tan solo un mundo. Alush Nahual nos ha interpretado como un duende. Es el título de esto que acabamos de escuchar. 9:07 a través de Remembranzas TGD por la emisora de la familia. Bueno, pues en la música de José Eulalio, en su música se percibe la continuidad del siglo XVIII, sumando aportes en dirección al estilo galante rococó, llegando a desarrollar por primera vez en Guatemala la sinfonía de corte clásico, escribe el maestro Igor Gandarias del libro El Repertorio Nacional de Música o Antología Música Guatemalteca del siglo XVIII y siglo XIX. Dentro del repertorio conocido de Eulalio Samayoa hay 63 trabajos vocales con composición de música sacra en latín, misas, motetes, salves en miserere y un oficio de difuntos a tres voces. Piezas vernáculas en español para uso litúrgico, principalmente tonadas, dúos o villancicos. Vamos a continuar con el programa. Saludos para don Edgar Barrientos en la Agencia San Nicolás. Saludos también para don Julio Menchú. Complacemos a través de Remembranzas TGD. Tú eres preciosa, como ninguna, mueves la cintura tan peligrosa y todo el mundo te quiere ver. La mirada nada no significa nada si te llevas a su altar. Ella sigue siendo la princesa que busca la grandeza y la tienes que adorar. Ella me sabe chocolate, me atrapa con sus piernas y no me quiere soltar. ¿Qué es lo que quiere la princesa? Que pierda la cabeza pero nunca me amará. Tú eres preciosa, como ninguna, mueves la cintura tan peligrosa y todo el mundo te quiere ver. Nena, pero es que esta muñeca ya no tiene corazón. Pobre que se cree en sus jueguitos, le saca lo que puede con agüita de pasión. Ella me sabe chocolate, me atrapa con sus piernas y no me quiere soltar. ¿Qué es lo que quiere la princesa? Que pierda la cabeza pero nunca me amará. Tú eres preciosa, como ninguna, mueves la cintura tan peligrosa y todo el mundo te quiere ver. Tú eres preciosa, como ninguna, mueves la cintura tan peligrosa y todo el mundo te quiere ver. ¡Qué sabroso! Y contigo, Miguel Ángel Zul y su Marimba Orquesta. Como a la Cate Trevor Show. De la mañana con 11 minutos en el programa Remembranzas TGD, con datos este día de el guatemalteco José Eulalio Samayoa. Les comento que el 2 de julio de aquel año de 1813 se llegó a fundar en Guatemala la Sociedad Filarmónica del Sagrado Corazón de Jesús, lo cual fue bastante significativo y adelantado a la época, ya que la Sociedad Filarmónica de Viena se había establecido un año antes y la de Londres un mes más tarde, siendo bastante posteriores las de Boston, Nueva York y también de Berlín. A partir de entonces se empezó a celebrar el Día del Músico, fijado anualmente el primer domingo de julio, durante el cual se ofrecía un concierto público. En la actualidad se conmemora con una misa de orquesta y coros, esto es en la Iglesia de la Recolección en la capital de Guatemala. Él fue precisamente el fundador de este grupo de filarmónicos, Sociedad Filarmónica de Guatemala. Saludos para Maco Leiva allá en Patterson, Nueva Jersey, escuchando el programa. Esperamos que se siga recuperando y naturalmente pues para que nos siga escuchando a través de la emisora de la familia. Regalito de amor que sabe a canción cuando el corazón es feliz. Regalito de amor te viene a cantar, te viene a brindar mi querer. Nuestro idilio será un solo sentir, un solo vivir sin igual. Regalito de amor con sabor a cantar. Regalito de amor que le vengo a entregar a la que es única dueña de mi corazón. Cuando juntitos estemos allá en la casita, felices seremos los dos. Todo ahí será alegre y bonito. Muchos patojitos vendrán a alegrarnos. Un nido de amor tendremos los dos. Todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer. Todo un regalito de amor. Allá en la casita felices seremos los dos. Todo ahí será alegre y bonito. Muchos patojitos vendrán a alegrarnos. Un nido de amor tendremos los dos. Todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer. Todo un regalito de amor. De José Alejandro de León, Paco Cáceres nos ha interpretado Regalito de Amor. Bueno, pues José Eulalio, su obra se ha impulsado en las últimas décadas a través de conciertos, recitales y grabaciones, algunos de los cuales han sido dirigidos por el músico Dieter Lenov. En cuanto a su imagen, el maestro Efraín Recinos levantó su efigie en un mural que se encuentra desde el año 1996 en el Conservatorio Nacional de Música en la capital de Guatemala. De este gran músico guatemalteco se han encontrado 111 composiciones, 48 de ellas son obras instrumentales y el resto para uso litúrgico. Además, 3 sinfonías para orquesta, 12 piezas orquestales para la iglesia, 24 tocatas y piezas instrumentales para cuerdas y 9 sones para violín y también para bajo. Hablando de vocales, 5 misas, un oficio para difuntos, misa de requiem, 10 motetes, 2 antífonas marianas, salve Regina, 6 lecciones y responsarios para liturgias fúnebres y 30 tonadas cantadas y villancicos para maitines. Esto es lo que tiene el catálogo de música el maestro Eulalio Samayoa. Vamos a continuar con el programa esta mañana. Saludos para nuestros amigos que sintonizan el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. Bien, no hay que perder la

pues te quiero y te quiero dar mi amor. Cada noche cuenta las estrellas, son los besos que te quiero dar. Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar, me la traes y te volveré a besar. Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón. Te quiero y te quiero, mi amor, y quiero tus besos sentir. Tus ojos los quiero mirar muy cerca de mi corazón. Te voy a enseñar a querer y entregarte mi amor. Cada noche cuenta las estrellas, son los besos que te quiero dar. Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar, me la traes y te volveré a besar. Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón. Te quiero y te quiero, mi amor, y quiero tus besos sentir. Tus ojos los quiero mirar muy cerca de mi corazón. Te voy a enseñar a querer y entregarme tu amor. La la la la la la la la la la la. César de Guatemala nos ha interpretado Te voy a enseñar a querer. Bueno, pues fíjense ustedes que Eulalio Samayoa, además de su legado musical, dejó valiosos textos que relatan cómo era Guatemala en la primera mitad del siglo XIX, especialmente en el año de 1812 y 1839. El manuscrito fue encontrado en una venta de libros usados y antiguos cerca de la iglesia de San José. Este fue reproducido y publicado en la obra Notas, Recuerdos y Memorias de José Eulalio Samayoa, con edición del historiador Jorge Luján Muñoz. Bueno, pues hemos tenido el gusto de platicar datos importantes esta mañana de José Eulalio Samayoa, uno de los compositores clásicos más importantes de la América durante la primera mitad del siglo XIX. Él nació un 10 de diciembre de 1781, hace 243 años. A través de este espacio, pues queremos también recordar que según el Diccionario Histórico de Guatemala, Eulalio Samayoa falleció en el año de 1866. Gracias por su sintonía a través del programa de esta mañana. Los invitamos para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves, siempre a la misma hora. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify Programas de Raúl Xicará. En la parte musical estuvo la señora Cleo, auxiliada por Emerson de León. Gracias por su sintonía y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. ¡Ay, cómo duele! Llevaba sus libros, le hablaba al oído palabras de amor. fuiste y yo estaba ahí. Quizás sin aliento, pensando en mi suerte.